Bueno, pues ya casi para terminar el programa, vamos a reportarles de un artículo que apareció en estos días de Joan Martínez Alier, bueno, pues un destacado investigador pues acerca de los conflictos ambientales y bueno, pues uno de los creadores del ecologismo de los pobres, este concepto que también ha ocupado para llevar a cabo sus estudios. Y uno de sus artículos recientes dice, ¿cuántos conflictos ambientales por minería hay en el mundo? Ese es el título de su artículo y con eso abre esta pregunta. Y bueno, pues dice así su documento. Hay muchísimos conflictos, pero aunque parezca mentira, no los cuenta nadie, ni el PNUMA, ni el PNUD, ni los grupos ecologistas. Hay estimaciones de varios miles. Si ponemos criterios estrictos y solo contamos conflictos que abarquen a decenas de personas o conflictos que salgan en la prensa o conflictos que han causado muertos, el número se reduce, pero sigue siendo grande. Es erróneo buscar causas locales o nacionales de esos numerosos conflictos. Sus raíces están en el aumento del metabolismo social, los flujos materiales y energía que llega a los últimos confines. En esas fronteras de la extracción hay gente pobre, hay muchas veces indígenas que protestan, como en el Cerro de Wirikuta en México o en el Niyakmiri Hill en Odisha, India, mientras en Perú el gobierno de Ollanta Humala ve exterroristas de Sendero Luminoso o del MRTA detrás de esos movimientos. Justo al lado, en Ecuador o en Bolivia, se acusa a las ONG derechistas financiadas por dinero europeo o estadounidense, mientras las víctimas del ecologismo popular van cayendo una tras otra. Y como hay tantos conflictos, surgen redes de información y apoyo como la REMA en México, como OCMAL, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. Las compañías mineras a veces son nacionales, ya sean privadas, los Benavides en Perú o el Grupo México, o estatales como Codelco de Chile. A menudo son extranjeros, de Estados Unidos o Canadá, de Australia o Europa, y también llegan de China. El 5 de marzo del 2012 ocurrió en Quito un hecho sin precedente. Un grupo de valientes mujeres ambientalistas ocupó durante unas horas la embajada de la China para protestar el contrato que permitiría empezar operaciones en una mina de cobre a cielo abierto, El Mirador, en la cordillera del Cóndor. En el sudeste de la Amazonia ecuatoriana, el territorio Shuar, el embajador se portó correctamente. Uno imagina su asombro. Debió preguntarse, ¿esas vienen por el Tíbet? ¿Vendrán por algún disidente en China? Tal vez adivinó que ya venían por el imperialismo chino por primera vez. La causa de los conflictos de minería, al igual que los conflictos por extracción de petróleo o gas, o los conflictos por extracción de biomasa, deforestación, agrocombustibles, plantación de eucaliptos para pasta de papel, no está en el neoliberalismo, como se suele decir. La causa es el aumento del metabolismo social. Da lo mismo que la economía mundial siga una política neoliberal o que se siguiera una senda keynesiana o socialdemócrata. De hecho, no podemos decir que la economía de China sea una economía neoliberal. El embajador de China en Quito será representante de un partido neoliberal comunista o tal vez representa un capitalismo de Estado. El hecho es que está detrás del cobre y el petróleo. En tantas protestas hay muchas veces muertos. Por lo menos 10 ecologistas populares perdieron la vida en Perú, en Filipinas, en Brasil mismo. Sabemos sus nombres al tiempo que en junio del 2012 se reunía la Conferencia Internacional Río más 20. De esas injusticias ambientales, de esos muertos, no se habló en esa conferencia oficial. Muchas veces hay muertos en los conflictos ambientales, pero también hay resistencia y a veces hay ejemplos exitosos de cómo parar proyectos o proponer alternativas. Así ocurrió en otro proyecto minero de cobre en Ecuador, el INTAJ, en el norte del país. Surgen nuevos activistas y líderes como Marco Arana en Perú, brutalmente detenido el 4 de julio del 2012 por la policía en la Plaza de Armas de Cajamarca, muy cerca del llamado Cuarto del Rescate, donde se dice que Atahualpa hizo depositar oro para calmar infructuosamente a Pizarro. Marco Arana se manifestaba contra el proyecto Conga de la minería Yanacocha de la Newmont de Estados Unidos, proyecto apoyado por el presidente Humala y al cual se oponen las autoridades regionales elegidas y muchos pobladores. Marco Arana se sentó en un banco de la plaza, lo acompañaba un periodista y un custodio personal, tres personas solamente. Se puso un cartel, vida sí, oro no. Se quedó sentado pacíficamente. Unos 15 policías vestidos como para la guerra lo atacaron físicamente, lo detuvieron, lo golpearon. Lo dejaron en libertad al cabo de 12 horas con un maxilar fracturado. Como él mismo dijo, si a él, dirigente del movimiento Tierra y Libertad, recientemente legalizado como partido político, reconocido internacionalmente, le ocurrió eso a la vista de periodistas que inmediatamente pusieron en YouTube un video de la brutal detención, pensemos qué le puede ocurrir a cualquier campesino en una aldea remota. Y bueno, pues esa es una de las reflexiones que hace Joan Alier. Él trabaja en el Instituto de Ciencias y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona y es coordinador del proyecto EHOLT, autor de El ecologismo de los pobres, conflictos ambientales y lenguajes de valoración. Y bueno, pues los invitamos a que conozcan también su material y sus libros de este investigador. Sin duda deja abiertas estas preguntas de cuántos conflictos mineros, cuántos proyectos mineros hay en América Latina, un número que se presume enorme, que se presume devastador y bueno, pues mortal para nuestros pueblos. Así que bueno, pues es una duda que deja abierta y que ojalá la podamos ir resolviendo entre todos para que estos conflictos mineros cada vez sean menos y pongamos un freno a esta voracidad y avaricia por parte de las compañías extractivistas. Y bueno, pues sin duda hay que darle un nuevo impulso a esta lucha socioambiental que está siendo criminalizada por todos los países del mundo. Así que bueno, pues un artículo muy interesante y los invitamos también a que lo conozcan, el texto de Joan Martínez Alier, y se tituló ¿Cuántos conflictos ambientales por minería hay en el mundo? Y bueno, pues vamos a continuar en tu programa Hijos de la Tierra, ya a punto de terminar, regresamos con la agenda y terminamos. Y bueno, para esta sección vamos a escuchar una bonita cumbia que se llama El Medio Ambiente. Esperemos les guste y regresamos. Comprometida, cuidemos los bosques, cuidemos los ríos, cuidemos el aire, cuidemos el agua. Cuánta flora y fauna se perdieron, cuántas lindas aves se extinguieron. Hoy nuestros nevados van perdiendo el agua bendita. Alimento, vamos protegiendo el medio ambiente, no nademos contra la corriente, con tu actitud sé más consciente, no seas tan cruel y sé más gente. Cuidemos el mundo, cuidemos la vida. No, nuestra existencia está comprometida. Cuidemos el mundo, cuidemos la vida. Nuestra existencia está comprometida. Cuidemos los bosques, cuidemos los ríos, cuidemos el aire, cuidemos el agua. Siembra un arbolito en tu vida. No contaminemos nuestros ríos. Por nuestra actitud el mundo enferma. Es una amenaza a nuestra raza. Negro es el futuro si lo actuamos. Ponte una mano en el pecho. Vuelve atrás y mira lo que has hecho. Bosques depredados, no hay derecho. Cuidemos el mundo, cuidemos la vida. Nuestra existencia está comprometida. Cuidemos los bosques, cuidemos los ríos, cuidemos el aire, cuidemos el agua, cuidemos el mundo, cuidemos la vida. Si no, nuestra existencia está comprometida. Cuidemos los bosques, cuidemos los ríos, cuidemos el aire, cuidemos el agua.